tenían 3 o 4 lugares de trabajo porque con uno solo no alcanza por los salarios. Sí, me parece que eso demostró, la pandemia demostró, puso en evidencia la cantidad de trabajo informal no registrado que tenemos en nuestro país, en la provincia de Buenos Aires. La semana pasada tuvimos una reunión del bloque de diputados que estamos en la Comisión de Trabajo, diputados sindicales, con la ministra de Trabajo de la provincia, y ese fue uno de los temas. El nivel de informalidad que generó, que venía siendo importante y que el gobierno de Cristina había hecho muchos esfuerzos y seguía haciéndolos con el Ministerio de Trabajo para blanquear y generando oportunidades para las empresas para ese blanqueo, pero que sin ninguna duda la situación que generó el macrismo ha sido terrible, abismal. La seguimos encontrando. Mirá, hay un nivel de precarización muy grande en trabajos que se registraban en un periodo del año, como pasaba, por ejemplo, con las docentes reemplazantes, con las suplentes, o con los trabajadores de prensa, fotógrafos, que trabajaban en un periodo, o las personas vinculadas con el turismo o con la cosecha, y dejaban de trabajar en otro periodo, seguían siendo titulares en el ANSES, pero no cobraban ni recibían beneficios sociales. Claro. Entonces, ahora, a la hora del IFE, de esta decisión que toma el gobierno nacional, están en una situación de precarización total. No acceden a beneficios, pero figuran como trabajadores registrados. Claro. Bueno, ahí hay todo un debate, ¿no? Para dar, vos decías, los tiene que subsidiar todo el Estado, ¿no? Bueno, de alguna manera... No, yo creo que no. Yo creo que tiene que ser algo entre el Estado, el sector privado y la comunidad. Tiene que haber como una posibilidad de abordaje tripartito y tiene que haber un reconocimiento sectorial. No tiene que ser un debate de desarrollo social. Tiene que ser un debate de todos los ministerios, porque atraviesa a todos los ministerios, y tiene que ser un debate central que se termine de reglamentar y de regular el Ministerio de Trabajo. Bien. Porque es trabajo, no es asistencialismo, es trabajo. No, es trabajo, es trabajo. Bien. Finalmente, María Rosa, para todo esto, sin una reforma tributaria seria, el Estado no va a tener recursos, digamos, más allá de... No, claro. Que con lo del IFE se dice, es más, había algunos que hacían cuentas, ¿no? Que le gustan hacer cuentas y dicen, mira, con más impuesto a la riqueza podemos pagar tanto IFE. Bueno, en realidad podemos hacer una cuenta más, cuenta menos, pero lo cierto que acá es que los trabajadores pagamos todo el tiempo impuestos, como el IVA, que es la mayor recaudación, y bienes personales. El macrismo lo ha bajado por el piso. Hace falta un debate serio, ¿no? No, por supuesto. Ese es el debate de fondo que hay que dar. Y tienen que ser impuestos. Yo digo que tienen que ser impuestos por 100 años. Viste que el macrismo nos endeudó a 100 años. Bueno, nosotros tenemos que generar una propuesta de redistribución de la riqueza por los próximos 100 años para garantizar el país que realmente deseamos, ¿no? Bien. Un país más igualitario, menos pobres y menos ricos. María Rosa Martínez, te mandamos un fuerte abrazo. Chao, gracias, hasta luego. Diputada Nacional, Frente de Todos. Te acompañamos hasta las 10 con la mejor música. Punto de partida, con agenda propia. Inicio de espacio publicitario. Citrajucaba, el sindicato de los trabajadores y las trabajadoras del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Siempre defendiendo derechos de los judiciales. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra, para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. Fin de espacio publicitario. Y 33 minutos, Manu Rivas. Compañero. ¿Vamos con música? Sí, antes tenés mensajes. Tengo mensajes, sí. 11-50-12-35-89. Escribe, por ejemplo, Luis Lobo. Bien. Buen día, Lucas, Manu, Aira, Úrsula. Buen fin de para todos, todas. Escuchando la gráfica, buena la música para un viernes. Gracias, saludos, Luis. Y también Jorge, amigazo acá de Constitución. Compañero, buen día. Malditos sean los kiosqueros delincuentes que te arrancan la cabeza por un paquete de pucho. Que aprovechen el veranito esas ratas, dice. Bueno, un saludo a los que os quiero. Abrazo grande. Bueno, vamos con música, Manu. Vamos con música, vamos. Tranquilo, Jorge. No te digo que la abstinencia es jodida, Luca. Eso es lo que te contaba, ¿ves? Te pone mal, boludo. Escuchábamos Leo Matioli al principio. Vamos a escuchar ahora a la Rosarina Dalila, que arrancó justamente con Leo Matioli cuando era el cantante de Trinidad. Incluso el primer tema grabado de ella es junto a Leo Matioli en Trinidad. Sin embargo, vamos a escuchar uno de sus clásicos que suena así. Todavía que son pareja, que tú vives donde vives y estás contento, que lo que prometiste parece un cuento. Yo no creo, pero escucho lo que me dicen. Pasa el tiempo y siguen juntos, serán felices. Dicen que si me quisiera estaría. Hacer algo contra el coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Lávate las manos regularmente. Estornudá o tosé en el pliegue de tu codo. Evita tocarte la cara. Para más información sobre síntomas y consejos de prevención, chatea con la ciudad al 11 50 500 147. Vamos, Buenos Aires. 9 y 38 minutos. Zenén Carlos Zaira Fernández. ¿Cómo le va? Lucas Martín Molinari, ¿cómo anda usted? Bien, bien, bien. Bueno, Carlangas, ¿qué onda? ¿Qué onda con el Fóbal? O sea, me acaba de tirar un pase en profundidad. Sí, mientras Belcha ladra. Un saludo a la perra Belcha. No. Qué mal que te escuchamos, Carlito. A ver, hacé la parabólica. A ver, sí, corriéndome, ¿me escuchás mejor? Muy bien, muy bien. No se me tire del balcón, compañero, por favor, que lo queremos entero. ¿Eh? Al revés, estoy saliendo del balcón, justamente. Bueno. Es complejo, a ver, el tema de cuándo vuelve el fútbol. Sí. Digo esto porque, a ver, las informaciones es que en Europa, por ejemplo, la Bundesliga alemana estaría regresando por pedido de la Premier, de Angela Merkel, en esta semana próxima. En Inglaterra han puesto un protocolo curiosísimo para que la Premier League vuelva a la mayor brevedad posible. En ese protocolo, por ejemplo, Lucas, están prohibidos los abrazos después de los goles, cambiar camisetas. Es muy loco. Sí, fíjate sí. Esto, Lucas. Los jugadores pueden entrenar de a tandas y con una distancia prudencial que tiene que ver con las medidas de seguridad sí. En un juego de contacto. Claro. Entonces, a ver, acá en Europa, y esto lo ha explicado muy bien Nicolás Podrovnik, hay tantos intereses generados de los dueños de las cadenas televisivas que hay una obligación casi por parte de las federaciones para que el fútbol vuelva a la mayor brevedad posible. Uh-huh. Comienza a tallar también la decisión de los gobiernos, esta idea de dar cierto margen de normalidad. Ahora, en la Argentina, la Asociación del Fútbol Argentino ha tomado una posición súper sanitarista en consonancia con el gobierno nacional. Bien. Entonces, el regreso del fútbol no tiene fecha. Y esto hay que comprenderlo. En la Argentina no hay fecha de regreso del fútbol. Hay tal vez alguna idea, se supone, se entiende que, se habla con los especialistas, pero hablando con los dirigentes, Lucas, ninguno, antes de octubre te puede garantizar el regreso de la actividad. Esto tiene que ver con los campeonatos de AFA. Como te expliqué la semana pasada, los campeonatos Conmebol, Copa Sudamericana, Copa Libertadores, sí. Eliminatoria mundialista, bueno, eso es otra cosa. Uh-huh. Bien, bueno, vamos a ver qué pasa. Es cierto que la pandemia nos cambió completamente, ¿no? El escenario. Y me quedé pensando en Europa, ¿no? Cuando dicen, a ver, tienen que volver como sea a jugar, no se abracen. Fíjense, hizo un juego de contacto. No cambien la camiseta, cada jugador va a tener sus botellitas de agua identificadas, claro. Va a ser completamente distinto a lo que conocimos. Con barbijo, Carlos, con barbijo, no escupan en la cancha. Bueno, está esa cuestión de escupir tampoco. Claro, te imaginas que escupe, pero lo expulsan. Digo, es la desnaturalización del juego, pensando claro. En, bueno, cómo se pone nuevamente en funcionamiento la industria del fútbol, como dé lugar. Esta situación en Italia y en España es mucho más compleja porque los futbolistas quieren un 100% de garantías y nadie se lo puede ofrecer. Vos fijate que hubo testeos en la Bundesliga alemana en estos últimos días y hay planteles con futbolistas, cuerpos técnicos que padecen el coronavirus. Entonces, es una situación compleja, pero acá hay una cuestión de Estado. Tanto en Alemania como en Inglaterra, los gobiernos, en consonancia con las necesidades que tienen, tal vez, sí. De dar cierto margen de naturalidad a la vida de sus ciudadanos, casi que exigen, sobre todo en Alemania, el regreso del fútbol. Sí, que yo el otro día miraba la Bombonera, que la tengo ahí cerquita de casa, y pensaba, ¿no? Que hace cuánto. Meses atrás, ¿no? Todavía estaba el debate de ampliación de la Bombonera, bueno. Bueno, sí, no, sigue estando, Lucas. Sí, sigue a estando, ver, pero digo que ¿cuándo vamos a poder volver a la cancha? Los recitales, bueno, en realidad son todas preguntas, todavía no hay respuesta, ¿no? Si no se puede ni volver a la escuela. No. Igualmente, si leemos la resolución del Comité Ejecutivo de AFA de hace ya 10 días aproximadamente, el regreso del fútbol argentino, por lo menos la idea de la Asociación del Fútbol Argentino hizo un regreso con público a las canchas, ¿eh? Uh-huh. Atenti con ese dato. Con público, pero menos público y con protocolo sería. Estimo que sí, hay que ver cómo transitamos la pandemia, Lucas. Claro. Hay que ver qué pasa de aquí, tal vez, pienso, ¿no? Enero, febrero del año próximo. Carlos, ¿y cómo vienen las cuentas de los clubes, el tema del pago a los jugadores, al personal de los clubes? Bueno, ese es el punto, porque si vos hablas con un dirigente hoy y le planteás cuándo regresa el fútbol, levanta los hombros y te dice, mira, tengo problemas urgentes. Claro. Y ese no es un problema urgente para mí. Tal vez es problema urgente para dos instituciones. Si tengo un minutito, te voy a comentar algo. Dale. Casi desopilante que está sucediendo. Pero el gran problema para la inmensa mayoría de los clubes tiene que ver cómo llegar a fin de mes, sobre todo a partir de este mes de mayo, porque los dueños del derecho de la televisión del fútbol argentino, Fox, Turner, Clarín, pagaron abril, pero ya anunciaron que para este mes de mayo los números serán otros, porque no hay televisación. Entonces, acá hay una cuestión. Hay